industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix realizará la secuela de Pollitos en Fuga. La productora británica Aardman, junto con la plataforma, anunciaron la esperada continuación de la película. La producción comenzará en 2021 y contará con los personajes originales, quienes volverán con una misión. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.